No hay voces. 87.7 Radio. Radio Voces. Radio Voces. Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces. 87.7. A la izquierda del diario. Cuando han pasado 5 minutos de las 10 de la noche, le damos la bienvenida a todos ustedes a una nueva edición de Aldea Global, este programa que intenta pensar y deconstruir la agenda de noticias internacionales. Estamos por la 87.7 y también por www.radiovoces.com.ar. Satélite Yago nos está poniendo al aire para todos ustedes. Mi nombre es Pablo Díaz Mayorga y estoy en compañía de Emanuel Girard. Buenas noches, Emma. Buenas noches, ¿cómo andan a todos? Saludos a los aldeanos, saludos al señor que nos está hoy operando atrás del telón. Así que, y tenemos que dar una gran noticia, que luego ya va a quedar estable este horario para poder escuchar el programa que viene después, que es terrible. Está garantizado bandas en casi todo, en todos los programas de acá, como 20 días, ¿verdad? Y esta noche toca una gran banda, esta noche toca Funeral Eléctrico, así que no se pierdan a partir de las 12, tipo 12, como sabe decir el compañero. Tipo 12. Arranca El Desierto Sin Ventilador, ya en su cuarta, quinta temporada. No, ¿qué programa? En su segunda temporada, qué gran programa. Sí, así que no se lo pierdan, está hermosa la noche como para quedarse hasta tarde, tomar algo fresco y escuchar un poco de música. Nosotros te vamos a estar acompañando hasta las 11:30, trayéndote un poco de información de lo que ha sido otra vez una semana. Un día, hoy me parece que en Argentina, con todas estas injusticias a las cuales estamos ya naturalizándolas día a día. Lamentablemente, ¿no? Nos parece que en el día de hoy se ha hecho justicia, digamos, con respecto a los crímenes de la última dictadura militar. Hoy se pudieron enjuiciar a 56 represores que formaron parte del circuito de la Perla de Córdoba y hoy Menéndez tiene su perpetua número 14. Sí, le dieron nuevamente cadena perpetua. Bueno, también todo Saldaña se parece un poco más tenue por la desgraciada noticia de que el señor Echecolás, el jefe de la policía. Era jefe de la policía. Jefe de la policía bonaerense en la época de la dictadura militar. Claro. Y una persona ha llegado al general Camps, no sé si el famoso ideólogo de la represión en provincia y capital de Buenos Aires, por su apellido ya se lleva el circuito Camps, ¿no? El circuito Camps, que es un circuito tétrico de la muerte, si lo hay. Bueno, ese señor va a pasar ahora su pena en su casa, lamentablemente, así que bueno, un poco triste por esa situación y contento por las condenas que se han hecho, porque los juicios continúan y bueno, mientras más adelante podemos llegar al tema. Y lo más interesante, quizá nosotros generalmente tocamos algunas noticias muy puntuales sobre Argentina, y lo más interesante es poder pensar este hecho como un hecho político en el marco de una desacreditación por parte de obviamente del gobierno de lo que fue la última dictadura militar, ¿no? En semanas anteriores hemos escuchado al presidente Mauricio Macri decir a los argentinos ya no les interesa si son 30.000 o 9.000, que sí sabemos que fue una lamentable guerra sucia, ¿no? Sí. Volviendo a esos conceptos, la teoría de los dos demonios. Sí, sí. Así que me parece que hoy fue no solamente una respuesta judicial, porque se pudo continuar con el juicio, un juicio que duró mucho tiempo, con muchos testimonios que pusieron sobre relieve la represión en Argentina en la época de la dictadura militar, pero sobre todo también una gran fuerte movilización social. De acá, de nuestra provincia, han participado varios compañeros y compañeras que han viajado hasta allá, viviéndolo no solamente como un problema de Córdoba, de cómo funcionó la represión en Córdoba, sino también justamente como un problema de todos y todas los argentinos que lamentablemente hemos tenido que vivir un estado asesino, ¿no? Un estado que la diferencia atroz que existe cuando una persona mata a otra y cuando un aparato como el estatal se dedica a sembrar y destruir y crear terror, ¿no? El verdadero terrorismo de Estado, ¿no? Entonces es algo que, como vos bien decías, el presidente relativizó la cantidad de personas que se habían desaparecido y dio como que él se puso en la postura de toda la sociedad argentina, como que la sociedad argentina ya no quiere hablar de este tema, que es un tema superado, y como que es un tema superado, pero él pone, por ejemplo, al nieto de Videla trabajando para él en la ciudad de Buenos Aires, así que una cachetada a la tibieza con la que se trabajó el año anterior. Otra cachetada fuerte. Considerarlo que este tipo en el poder es otro presidente. Totalmente. Otra cachetada fuerte sumada a la movilización del paro docente del día de ayer, sumado también a las movilizaciones que se están organizando de la CTA y ATE, y un Mauricio Macri que en el medio del protocolo, de la implementación del protocolo antipiquete por el día de ayer, no a los docentes en este caso que también se movilizaron, pero sí a piqueteros del Movimiento Popular Revolucionario Quebracho que estuvieron movilizándose, y otras agrupaciones piqueteras también que estuvieron movilizándose en La Plata, donde hubo fuerte represión y enfrentamiento, dibujado de enfrentamiento, sí. Hubo otra vez otra represión y se estaría como es la primera instancia donde se está aplicando el protocolo antipiquete, este polémico protocolo antipiquete que intenta en alguna medida regular la protesta social, intentando generar un marco jurídico y legal para poder contener el reclamo social, justamente por todas estas actividades políticas y económicas que se vienen realizando en estos últimos tiempos. El tarifazo, la suba del 4 al 9% de desocupación. De desocupación. 1.400.000 nuevos pobres. Bueno, la situación en la que estamos, ¿no? Sí, pero sí. Estamos siendo demasiado locales quizá en un comienzo, así que, pero también armamos, como es costumbre ya en estos últimos programas, una pequeña agenda de noticias que creemos que son importantes decir antes de introducirnos en nuestro tema del día. Sí, nosotros un poco lo hablábamos con Matías Arriola Silva, el compañero de acá de la cooperativa, al cual le mandamos un saludo. Con nuestro accidentado amigo que no nos pudo acompañar en el programa de hoy, pero está cada día más estable en esta mesa. No sobre su moto, pero sí sobre esta mesa. Sí, sí, que hablábamos un poco sobre el proceso de paz en Colombia. Bueno, el día de hoy, en un histórico día, el gobierno de Colombia y las FARC ponen fin a más de 50 años de conflicto armado. El fin de las negociaciones de los acuerdos de paz entre el gobierno y la FARC es un paso decisivo que será refrendado por los colombianos y podrá significar el fin del único conflicto armado vivo en la región. El ministro cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez, ha presidido el acto de la conclusión de las negociaciones en La Habana que ambas partes del conflicto empezaron a discutir hace 4 años. Y recordemos que esto termina en un proceso bastante positivo, pero hace más de 40 años, como hablábamos nosotros en ese programa con Matías, que justamente se está intentando este cese al fuego y generar condiciones, porque el problema entre los motivos por los cuales todavía las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia seguían en lucha era justamente porque no se habían generado las condiciones de paz para dejar el enfrentamiento armado, ¿no? Y la historia inmediata les daba la experiencia de que cuando habían dejado apresuradamente sus armas habían sido masacrados por el Estado colombiano. Sí, también sí. Estamos en un momento en el que nosotros también lo hablamos durante ese programa, donde sí se está hablando de un desarme de la guerrilla, pero se tiene que hablar también, por lo menos sobre la mesa, del desarme de Colombia, porque el Estado colombiano está completamente militarizado, y ni que hablar de los paramilitares, que ya cargamos las tintas ampliamente durante ese programa sobre ellos. No solo la guerrilla es el que tiene que dejar las armas, ¿no? Justamente nosotros en ese programa, donde intentábamos pensar ese proceso de paz, decíamos que era un proceso abierto y que justamente también a nosotros nos parecía como muy interesante no dejarlo de pensar, porque no solamente Colombia es un lugar donde todavía hoy podemos hablar de enfrentamiento entre guerrillas, ¿no? Sino también como ese lugar a disputar dentro de la hegemonía de la selva ecuatoriana, ¿no? Que siempre se está como un lugar estratégico, ¿no? Entre Venezuela, Ecuador, Colombia, una región bastante interesante para pensarlo políticamente, y en estos momentos estamos hablando de que cuando la mayoría de los estados y la democracia ha ganado como concepto político, ha ganado suficiente terreno para implementarse como un sentido común, como el único sentido y método para poder ejercer políticamente una acción, la FARC son un elemento bastante extraño y bastante interesante como para poder pensar. Sí, que camina por otro lado. Sí, sí, sí, sí, la, La rúbrica del acuerdo final estuvo a cargo de Humberto de la Calle, jefe de la delegación del gobierno de Colombia, y el comandante Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, jefe de la delegación de la FARC, así como de los delegados y representantes presentes. Una vez rubricado el acuerdo, los jefes de la guerrilla deben trasladarse a Colombia a comunicar la noticia a las tropas para que éstas ratifiquen el convenio. Se estima que el proceso no tardará más de 2 semanas. Entre tanto, el gobierno se ha mostrado dispuesto a convocar al plebiscito una vez que se anuncien los últimos pactos. Sí, un fuerte paso en este intento de bajar las armas. Y claro está que también tiene que ver justamente con darle este marco legal, ¿no?, a la FARC para poder participar políticamente. Claro, y esta cosa que empieza a suceder en este momento, cómo se ingresará a ellos a la vida pública, cómo empezará el debate, seguramente cómo nutrirá a la izquierda colombiana, que prácticamente no existe porque solamente está sintetizada en estas expresiones. Entonces se abre un panorama para Colombia de mucho cambio, seguramente, y por lo menos de histórico cambio. Eso me parece que es una de las noticias muy importantes. Hemos pasado por uno de los momentos más importantes, la paz, después de tantos años. Y de esta paz, cuando nosotros citábamos a Buenaventura de Sousa Santo en ese programa, él decía, primero hay que pensar en la paz y luego hay que pensar en la justicia, por la inconmensurable cantidad de crímenes que se han cometido a lo largo de esta guerra, ¿no? Sí, sí, recordaba el libro de García Márquez, Aureliano Buendía, ¿no? Que Arcadio Buendía, que en un momento hablando también en un proceso de paz bastante parecido al que está pasando hoy en Colombia, que él jura como palabra de enemigo, porque José Arcadio Buendía añadió con un tono amargo, porque una cosa le quiero decir a usted, que le decía justamente a sus enemigos, usted y yo seguiremos siendo enemigos, aunque hoy en día estemos estrechando nuestras manos en un claro intento de pacificación, seguiremos estando en bandos enfrentados. Bueno, Voltaire dice lo mismo, ¿no? Siempre en la vereda de enfrente. No solo es esa una de las noticias más importantes de esta semana, sino que también tenemos un escándalo en Estados Unidos. Qué lindo poder hablar de escándalo en Estados Unidos, ¿verdad? Tenemos un escándalo muy particular, que es el de Hillary Clinton. Vos habías encontrado en realidad no es Hillary Clinton, sino de la fundación de Hillary Clinton. De la fundación de Hillary Clinton, sí, se ha hecho una denuncia pública en este proceso electoral que está ya en las últimas instancias, y Hillary Clinton tiene que ahora que dar explicaciones de por qué es que su fundación está facturando $2,000 millones anuales. Mira vos, en un sistema electoral en el que es obligatorio decir de dónde viene la plata para poder hacer tu campaña, no puedes justificar de dónde viene ese dinero de esa fundación y qué hace más que hacer campaña, ¿no? Y una organización que recibe miles de millones de dólares en donaciones de todo el mundo y es operada por un expresidente, pero recordemos a Bill Clinton, y una posible futura presidenta que además fue secretaria de Estado de Estados Unidos en un álgido momento, sí, de la tropa invasora, de la reconstrucción, de reenviar tropas invasoras a Medio Oriente por parte de Obama. Que, bueno, crea todo un tamiz de conflictos de intereses, ¿no? Porque justamente sabemos que en la mayoría de las elecciones no se ganan con propuestas, sino generalmente se ganan con publicidad. Bueno. ¿No? Y la publicidad estadounidense es la más cara de todas. Entonces, las denuncias en este sentido son formuladas porque se piensa, no solamente, se ha escuchado un montón de acusaciones de como, bueno, Hillary Clinton está financiando el ISIS, sí, o están triangulando dinero para mandar a Medio Oriente para desestabilizarlo, cosas que no descartamos absolutamente para nada, pero son números bastante desorbitantes. Terribles. Sí, la verdad que sí, lo que tiene también es que en estos que ellos son los policías de la moral para el planeta Tierra, para acusar a quienes son y quienes no dejan de ser corruptos y organizaciones, claro, y cosas por el estilo. Bueno, resulta que esta señora tiene $2,000 millones que no puede justificar en una organización de ella. Cuando Hillary Clinton asumió como secretaria de Estado en el 2009, firmó un documento en el cual prometía desvincularse de cualquier asunto que pudiera tener un efecto directo y previsible sobre la fundación, a no ser que tuviera un permiso escrito del gobierno para hacerlo. Entonces, el Departamento de Estado aprobó que la empresa estatal Yusa, este es el dato más escalofriante, en el 2010 el Departamento de Estado aprobó que la empresa estatal Yusa, Yosatom, comprara una compañía minera canadiense con derechos sobre los minerales de uranio en suelo estadounidense. después de que un banco con vínculos con la empresa rusa pagó a Clinton $500,000 solamente para hacer una conferencia sobre la paz en Moscú. Miren qué interesante, ¿no? Una de las cosas que le sucede a ella, como cuando ella trabajaba en el Congreso de Estados Unidos, era que era una gran militante de la idea de la salud pública en Estados Unidos. Recibió casi $1,500,000 durante 6 años de las farmacéuticas y de las obras sociales de Estados Unidos para no presentar nunca más ese proyecto en el Congreso. Y ahí es donde se acabó cualquier esperanza en Estados Unidos de 50 millones de personas que no tienen seguro social, de tener seguro social. Así que es una señora que el dinero como que la mueve un poco en su forma de pensar la política, y eso es más que claro. Hasta incluso, como decía Pablo recién, la acerca a los rusos, ¿no? Miren si la acusan de comunista Hillary Clinton. Sería una cosa tremenda, ¿no? Sí, sería eso sí es literatura, ¿no? Eso sí sería una cosa. Me acordaba de García Márquez recién. También es un día muy importante el día de hoy porque, como pensábamos hace unas semanas atrás con el compañero que vino a nuestro programa del Movimiento Socialista de los Trabajadores y de la corriente internacionalista Socialismo y Libertad, para Leonel Acosta, para pensar un poco sobre la situación en Brasil, hoy ha comenzado el juicio político a Dilma Rousseff. Es un paso muy importante al cual nosotros también, cuando estábamos trayendo este tema a la mesa, decíamos, bueno, este proceso está abierto y lo interesante es poder seguirlo paso a paso porque va generando antecedentes. Si este antecedente de este juicio político a Dilma Rousseff es positivo tanto para colocar a Temer como el nuevo presidente de Brasil, lo más probable es que tenga una réplica en el continente y mejores bastante condiciones para Estados Unidos para seguir implementando ciertas cuestiones y ciertas políticas que hasta hace muy poco tiempo no las veíamos. Nosotros pensábamos justamente el impeachment en Brasil como el antecedente legal más claro para tratar de impulsar en Venezuela, ¿no? Entonces ha llegado una nueva instancia este juicio político. Y nosotros hablábamos que el 18 de abril pasado una mayoría de 367 diputados de 513 miembros votó a favor del impeachment, alcanzando así los 2/3 requeridos para continuar el proceso contra la presidenta por presunto delito de responsabilidad. Recordemos también que luego en mayo el Senado votó por iniciar un juicio político, entonces se suspendió a la presidenta por un plazo máximo de 118 días. Y desde este jueves, hoy, comienza el fin del proceso, cuando la Cámara Alta tiene 5 días para escuchar los argumentos de la Fiscalía en contra de Rousseff y de los de la defensa, con la propia presidenta en el podio. Se espera que el martes o miércoles, tras escuchar el testimonio de Rousseff, el lunes por la mañana, el Senado vote si la presidenta es o no culpable de los cargos que se le imputan. Claro. Si, que recordemos también, nosotros hablábamos con el compañero de Ninja Media, la nota que pudo hacer nuestro compañero Matías, muchas de los argumentos estaban como cayendo, pero esta falta de tener mayoría dentro de la Cámara hacía que justamente se siga impulsando este pedido de salida del gobierno apresurado, de destitución, ¿no? Claro. Dos cosas que suceden como antecedente, como vos bien decías. Primero que nada, pensar en Venezuela y por qué no en Bolivia, para poder sacar a estos presidentes bastante molestos, principalmente para Estados Unidos, y un mecanismo institucional que les viene bastante bien. Lo que no quita de que muchos de los errores que se han cometido en las gestiones no sean de esa forma. Y es interesante pensarlo, porque si 2/3 de los senadores consideran a Rousseff culpable, la presidenta actualmente suspendida será apartada de su cargo de manera permanente. Exactamente. ¿No? Y recordemos que la moción de destitución necesita 54 votos a favor para ser aprobada. Exactamente, sí. No es mucho. Y de ser destituida, Rousseff y el vicepresidente Michel Temer, pero a mí me gusta decir más Temer. Temer, Temer, el señor Temer. El señor Temer, porque es un señor que de Temer. La reemplazó mientras está suspendida, y que justamente Dilma Rousseff lo acusa de ser el principal responsable de esta instancia política, y bueno, asumirá definitivamente la presidencia hasta el periodo de 2018. Bueno, eso también es muy importante, muy importante recalcar. Es muy importante esto, porque si los 56 votos, que no importa los argumentos, no importa si la acusación de Dilma Rousseff está basada en argumentos legales y demás, si estos 56 votos dan la dimisión de Dilma, este muchacho Temer va a gobernar hasta el 2018 la superpotencia de Sudamérica, y como gran rector también de la región, ¿no? Porque imagínense este tipo en Brasil, el nuestro, que no se queda atrás para nada, pobre la influencia de los países que tienen que soportarnos a brasileros y argentinos en un giro claro a la derecha, ¿no? Y un poco también nosotros los recordamos, porque en esa mesa también hablábamos acerca de las promesas que hizo Dilma en caso de no ser destituida de su cargo, que en cuanto retome su presidencia va a hacer un plebiscito justamente para ver si la ciudadanía la acompaña para seguir su mandato o no. Un poco, primero que nada, muchos analistas hablan acerca de buscar un acuerdo dentro de la Cámara de Senadores para que estos 56 votos no lleguen a aprobar esa destitución. Y otra justamente para sacarse a la persona responsable de este juicio político, que es Temer, de la vicepresidencia. Exactamente, ¿no? Dilma también prometió llamar a elecciones porque también es más que clara la crisis política que existe en este momento, que inducida o no es real en el país. Entonces llamar a elecciones sería lo más justo, lo que sería un doble problema, porque vuelve a reflotarse la figura del señor Lula da Silva como una persona que sigue teniendo, si bien Dilma no tiene una intención de voto y una mirada positiva sobre ella, eso está más que claro, Lula da Silva sí la tiene y sigue como él no tuvo que pagar los costos del ajuste que hizo Dilma, sigue estando más cerca al PT y a otras expresiones quizá más progresistas dentro de la región. Sí, sí, es interesante, este proceso está abierto. Miren si vuelve Lula da Silva al gobierno de Brasil. Y era un poco el miedo de muchos de mucha gente, ¿no? Incluso hasta los casos de corrupción de los que se lo acusa al PT justamente y a las altas autoridades del PT no ha dañado la imagen pública de Lula da Silva. Eso es algo que también causa dolor. Lula da Silva en su última, cuando se lo intenta encarcelar, dice: si yo hoy vuelvo a ser elegido, si me elijo para ser presidente, tengo altas probabilidades de ganar. Exactamente. Bueno, es una gran verdad. Y ya ha llegado de nuestro invitado del día de hoy para pensar un poco el tema de hoy. Nosotros en esta ocasión un poco lo hablábamos la semana pasada cuando celebrábamos el cumpleaños de el estratega del continente, el compañero Fidel Castro. Usted lo denominó como el caballo. Yo no lo denomino el caballo, el propio pueblo cubano lo ha denominado. Bueno, no haga demagogia, por favor, se lo pide, por favor. Populismo, por favor. Qué barro. Para aquellos detractores del populismo, sepan que la demagogia existía antes de sus conceptos. Basuras. Sí. Así que el día de hoy vamos a pensar un poco la situación de Cuba, ¿no? Cada vez que hace una aparición pública Fidel, se genera todo un hecho político, ¿no? En la semana pasada, al cumplir años, también lo celebró nada más y nada menos con Evo Morales y Maduro, ¿no? Seguramente si hubiese tenido más aliados, si Latinoamérica no estuviese tan conflictuada como está ahora, por no decir con esta clara avanzada de derecha. Temer dijo que no pudo ir porque tenía problemas con la invitación y cosas por el estilo. No le llegó la invitación, no tuvo vuelo. Y Macri justo. Macri directamente estaba cansado. Le dolía la rodilla, esas cosas. Claro, sí. Entonces no pudieron ir a tan importante. qué vergüenza, ¿no? Sí, pero la bueno, verdad que sí. Así que vamos a pensar un poco en Cuba. Nosotros el año pasado hablábamos un poco acerca de este proceso en el cual se está abriendo y a partir de la clara impronta simbólica de poder abrir la embajada de Estados Unidos y que la bandera de Estados Unidos vuelva a flamear en territorio cubano. ¿Cómo podemos pensar este proceso? ¿Por qué Cuba, no? ¿Por qué ahora? ¿Por qué vuelve a tomar? Hace rato, cuando hablábamos acerca del proceso de paz en Colombia, también mirábamos a Cuba como uno de los referentes y uno de los actores más fuertes dentro de ese proceso, de los articuladores de ese proceso. Entonces, es interesante que, a pesar de todo, una isla que tiene la superficie de Catamarca, que tiene la población de Tierra del Fuego, que ha sido azotada por miles de problemas climáticos y es odiada y ha sido odiada más de 50 años por uno de los países más poderosos y más sanguinarios de todo el mundo, sigue de pie, sigue resistiendo y sigue dando claros ejemplos de cómo se construye una sociedad más igualitaria, ¿no? No hay más que decir a la hora de poder justificar por qué vamos a hablar de los 90 años de Fidel y de Cuba y de la Revolución Cubana hoy. Faltan 2 minutos para las 10:30. Nosotros estamos en Aldea Global acompañándote hasta las 11:30. No te muevas de ahí y enseguida regresamos con todo nuestro descargo y toda nuestra propaganda. En este caso, comunista. Comunista. Herido de sombra, por tu ausencia estoy sola, penumbra me acompaña hoy. Perdido tu amor, no podré disfrutar de felicidad. Sin destino fijo, como el humo voy surcando el espacio, buscándote estoy. Tal vez no te encuentre, quizás te perdí para siempre, amor. Solo la penumbra me acompaña hoy. Perdido tu amor, no podré disfrutar jamás. Me acompaña hoy. Perdido tu amor, no podré disfrutar jamás. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. a la izquierda del diario. Seguimos en la aldea global del día de hoy. Estamos ya con nuestro invitado en el piso. Queremos presentarlo. Él es un gran difusor de ideas, ¿no? Un gran lector también, profesor, docente, compañero también de nuestra cooperativa. Estamos en el piso con Víctor Contreras. Muchas gracias, Víctor, por acompañarnos. Hola, buenas noches, Pablo, Emma, Yago, las compañeras. Muchas gracias por la presentación, tremenda presentación. No, pero muy lindo, muchas gracias. No, siempre es interesante. Nosotros siempre le decimos a todas las personas que por ahí, que también escuchan nuestro programa y que también están interesados en pensar un poco de la realidad latinoamericana, que este programa está justamente a disposición para poder pensar y poder comulgar entre nosotros y poder transmitirnos ciertos pensares, ciertos sentires para poder entender un poco la situación, ¿no? Y es interesante, nosotros te traíamos justamente para pensar un poco la realidad latinoamericana, porque sabemos que sos una persona que está interesada y que constantemente está justamente interesado por esos asuntos, así que muchísimas gracias por venir. Eso es lo mejor, sí. Lo mejor es que vengas y que puedas aportar toda tu idea, y siendo un lector y siendo nuestro único. No, ¿cómo es? Auspiciante. Ni siquiera sé cómo es la palabra de no tener auspiciante. Como es nuestro único auspiciante, no queremos creer que ha sido una cuestión capciosa solamente por eso, ¿no? Así que no. Muchas gracias. Sí, como dice Pablo, sí, Emma. Interesante eso, me parece, desde ya, hacer siempre un ejercicio. De pensarnos, de pensar la realidad, lo que nos pasa, y siempre desde somos parte en clave latinoamericana, y uno tiene la posibilidad por ahí de cruzarse con materiales desde opciones de trabajo, de vida y de cosas, y creo que siempre es algo que lo que hemos tenido la posibilidad, sobre todo toda la gente, pero sobre todo lo que hemos tenido la posibilidad de pasar por una universidad, o estamos en un espacio por ahí de como escuelas o donde sea, es como uno de los hechos más importantes o clave pensarnos desde lo que nos pasa en La Rioja, la Argentina, pero siempre en perspectiva latinoamericana, porque somos parte de ese pueblo, patria grande, como bien decimos. Sí. Una de las cosas que yo te iba a preguntar por el trabajo que vos realizás, que tiene que ver con la venta particular de la revista Sudestada y de los libros de la editorial. A 90 años, con el cumpleaños de 90 años de Fidel Castro, ¿cómo sigue siendo vigente Cuba y la revolución, el Che, Fidel, inclusive en estos tiempos que en los que se ha votado, por ejemplo, hace poquito, una cosa completamente distinta, pero cómo no pierde vigencia en nuestro país ese tipo de literatura, ¿no? Sí. ¿Por qué se dará tanto ese acercamiento a la literatura? Porque yo conozco muchas personas que no comulgan con las ideas ni de Cuba ni demás, pero que sí son acreedores de ciertos libros y ciertas revistas que hablan de Fidel, por ejemplo. Como que siempre está esa inquietud y ese... Sí. Como que no deja de ser un espíritu llamativo para los lectores. Sí, yo creo que en el fondo, por ahí lo que decís, Emma, en mucha, sobre todo gente que por ahí no comulga con ideas más, si se quiere, críticas o de izquierda o adhesión, en este caso puntual, a la Revolución Cubana, me parece que por ahí mucha gente desde ese lado debe tener en el fondo, aunque quizá no lo explicita, un cierto respeto a lo que han hecho estos locos lindos, estos los barbudos y mujeres también, podríamos decir, pelos largos, de la revolución, cómo se ha construido todo ese... Por el tema eso que recién decían, y uno lo sigue viendo, es increíble, uno no tiene la suerte de conocer, pero uno, desde el... desde el estudio, la lectura, la geografía y lo que ve de los pueblos, un país tan pequeño y tan cercano al imperio quizás de la historia, de los más grandes y más opresivos, como bueno, uno dice el imperio romano en la historia, otros grandes imperios, pero en los últimos 200 años de lo que es Estados Unidos, y que está ahí cerquita, como de acá, Catamarca, 100 kilómetros, ciento y pico, y haber construido lo que hizo. Eso me parece que nos atrapa, sobre todo lo que comulgamos y compartimos mucho de los ideales de la Revolución Cubana, pero también, como decís, Emma, me parece mucha gente que no comulga con que eso. No comulga, y porque uno ve que de última, desde las críticas mismas que hacen, no hay muchos argumentos o tiran argumentos muy generales, sí, bueno, no hay democracia en Cuba, cosas muy abstractas, muy... Y que justamente no, también el sí. imperialismo se ha encargado de divulgar e imponer claro. como una idea fuerza, ¿no? Hemos, sí, que uno, no hay partidos. Que no hay partidos, como incluso hasta... Como si esa fuera la única democracia posible, el único sistema por hasta, ahí. De... Hasta incluso las desclasificaciones de muchos de las informaciones que tenía guardada la CIA de la época de la Guerra Fría, hay una fuerte campaña en contra de la compra de azúcar, por ejemplo, que era uno de los bienes naturales, de que los bienes y los recursos más fuertes productivos, claro, que en ese economía. Momento tenía la economía post caída del Muro de Berlín. Exactamente. Durante ese proceso de la Guerra Fría y después de la caída del Muro de Berlín, se da como una fuerte lucha comunicacional a través de ONGs, a través de fundaciones que estaban dispersas por todo el mundo, ¿no? Sí, como para desestabilizar. Por eso cuando decíamos, ¿por qué es tan importante una pequeña isla que es odiada por uno de los países más importantes del planeta, sí. que ha arrasado con un montón de territorios, ¿no? Pensábamos en Medio Oriente. Que ha arrasado con civilizaciones enteras. Y uno de los disgustos más grandes, y yo creo que también un poco de cómo le llama la atención, por ejemplo, y particularmente la Argentina, sobre el proceso cubano, uh-huh. es porque ellos nos muestran, al ser una isla tan pequeña y con tan poca población, que son débiles, que tienen poco y que han logrado, por ejemplo... una mortalidad infantil anual menor que la de Estados Unidos, con un costo que no se acerca ni siquiera a un décimo de lo que gasta Estados Unidos en salud. Claro. Con un sistema preventivo, por ejemplo, que nosotros lo hemos escuchado infinidad de veces en infinidad de lugares, pero nunca se ha aplicado. Eso es un guiño para los estudiantes de medicina que claro. están escuchando. Entonces, tiene que ver con cómo ellos, que tienen tan poco, han logrado tanto, y nosotros, que tenemos tanto, no hemos logrado nada. Bueno, esa rebeldía saca a la luz, esa contradicción tan fuerte. Tiene que ver, seguramente, uno sabe, con decisiones políticas, opciones del papel del Estado, claramente son decisiones y voluntad política, lo ha mostrado Cuba, y también son decisiones y voluntad política en nuestro país lo que pasa, lo que ha pasado, y en otros países como Estados Unidos. Me parece que ese es por ahí, recién charlábamos fuera de micrófono, Galeano por ahí siempre hablaba y reivindicaba a su amada Cuba, a nuestra amada Cuba, también seguramente reconociendo sus procesos contradictorios, complejos que tuvo, lo que señalaba Pablo, sobre todo en estos últimos 20, 30 años. Y él siempre me quedó grabado que Galeano, con su forma, su manera tan lúcida, hablaba del mal ejemplo, entre comillas, que siempre ha significado Cuba para el mundo, y lo peligroso a la vez, visto desde los intereses de los poderosos, Estados Unidos y otros países, con los grandes mercaderes, de eso, de que saca a la luz Cuba, nos muestra cómo, siendo un país tan pequeño, tan humilde, es posible lograr una baja mortalidad infantil, una salud pública, un acceso a la educación gratuita, una vida digna, a comer todos los días. Claro, tener casa. Te está mostrando eso. Al mundo, un mundo tan opulento y tan obsceno en riquezas y en mezquindades, en explotación. Me parece que ese es el mayor logro de Cuba, y lo peligroso a la vez. Por eso es atacado, como recién nos contaba Pablo, mediáticamente, boicoteado económicamente desde el 59 mismo. Así que me parece que ese es... Y ustedes, un poco para pensar esto, ¿a qué se deberá este proceso de apertura de embajadas, esta nueva iniciación diplomática, esta nueva relación diplomática entre Estados Unidos y Cuba? Para mí tiene que ver principalmente con la edad con la que tenemos que hacer referencia a Fidel, principalmente. Raúl, obviamente, fue un líder dentro de la revolución y es un referente. El proceso de paz de Colombia lo ejemplifica de forma más que clara. pero la situación en la que se deja Fidel, ya por una cuestión de edad, la dirección de las políticas de Cuba a su hermano, a Raúl Castro, hace que las ideas propias de Raúl Castro empiecen a contrastar con las de Fidel y que sea sano para el proceso mismo de que tenga cierto juego contrario a lo que su hermano habría hecho, quizás. Yo creo que si Fidel estuviera hace 20 años atrás, esto no habría sucedido. Pero que también él entiende como un gran estratega de que necesita dejar a otra persona en el poder y lo tiene que dejar, como se dice siempre, gobernar y hacer algunas cosas que a él no le gustarían. Cuba, si bien ha sorteado el bloqueo, que ha sido algo completamente injusto y completamente loco, durante décadas. Y ha sido uno la principal causa de muerte y de la falta de recursos vitales para la población, ha destruido la economía, pero también la volcó a una economía más de autoabastecimiento y de austeridad en un montón de casos. Recuerdo en este momento que mi tía, que ha sido una persona que ahora está escuchando el programa, que le gusta muchísimo Cuba, dice siempre cuando vas a Cuba, hay falencias de cosas que uno no las entiende porque las tienen demasiadas. Entonces, por ejemplo, caramelos. Dice que la gente te pide caramelos porque caramelos no hay. ¿Entendés? O te piden remeras y ropa. Y no es que no tengan ropa, sino que no tienen 6 remeras como tenemos nosotros. Claro. ¿Entendés? Sí, que sí, eso sí. Es ese nivel de consumo al que nosotros estamos completamente acostumbrados. Y es también otra, a veces, como otra lógica. A veces intentar entender Cuba desde una lógica occidental y capitalista como más la nuestra. Más del argentino, porque nosotros somos, a diferencia de los otros latinoamericanos, bueno, no tanto los brasileños, claro, pero nosotros tenemos un nivel europeo, de... Claro, sí. En el sistema de consumo nosotros somos terribles, claro, somos un mercado muy... Históricamente una clase media muy fuerte. Claro, y tremendamente consumista. Sí, nosotros no tenemos parámetros, no tenemos culpa a la hora de consumir en un país que está... Sí, sí. Sumido en la pobreza. Entonces, ver Cuba y que no haya una posibilidad de tener, me viene a la cabeza un montón de cosas, claro, tener 4 camisas, ¿me entendés?, en tu placar, ¿cómo puede ser que esto no suceda? ¿Me entendés? O la libertad para comprarte tal o cual teléfono. Bueno, ni hablar. Claro. Ni hablar, imagínate. El segundo país que compra más teléfono en el mundo es el nuestro, el primero Japón. Claro. Y Japón es del primer mundo, y nosotros estamos andando, ¿saben dónde? Bueno, entonces es una lógica comparativa muy rara. Ahora, yo lo que me quedé pensando un segundo es, claro, Cuba no tiene una democracia. No tiene democracia, porque no tiene elecciones periódicas, no tiene, bueno, todo lo que Robert Dahl diría sobre democracia a la americana. Liberal, claro. Perfecto, pero tiene el menor índice de mortalidad infantil. Tiene educación primaria, secundaria, universitaria gratuita. Empieza a bajar más los bajo índices de inseguridad. De inseguridad, por ejemplo, el más bajo. Y sí, no tiene las crisis de violencia que podemos llegar a tener. Y la droga. Claro. No tiene problemas con la droga. Entonces, hay que ver qué democracia discutimos. Me estoy acordando, Emma, de un muy buen documental, recomendable, por ahí pueden haber visto mucha gente. Hechos no palabras, no recuerdo. Ajá. Una autora argentina, es una cineasta, una chica argentina en ese momento, habrá salido hace 10 años, Hechos no palabras, y rediscute, replantea ahí el tema de la democracia cubana, y hace por supuesto parte de esto, de que bueno, no es claro, no es la democracia liberal, burguesa, implantada en la mayoría de los países del mundo, nosotros una de ellas. Y ellos, bueno, han construido otra, uno puede rediscutir si se unan, pero es otra democracia. Por ejemplo, ponen el ejemplo del todo el proceso, cómo se llega a ser diputado en Cuba. Va describiendo que sale de cada manzana de barrio, sale como un delegado de esa manzana. Compite con los otros delegados de las otras manzanas de un barrio, presentando, y están filmadas asambleas ahí de vecinos en medio de la calle, en su silla, a la noche, ahí tomando su refresco. Y van discutiendo quién es el mejor vecino, el más solidario, el más ético, el más comprometido con esa comunidad. Y en ese proceso llega a ser un diputado acá, algo impensable acá, con sabemos todo el aparato mediático, partidario. Entonces hay una línea ahí de trayectorias personales, políticas totalmente antagónicas, y que para nosotros desde esta lógica decimos, pues, bueno, pero no tienen democracia porque no hay 3-4 partidos, 5, pero sí, pero en la cuestión esta nosotros tenemos 20 partidos Y la mayoría, bueno, sabemos lo que son nuestros representantes aparateados, con financiamientos oscuros, con cero democracia de base, o algunos por ahí, muy poco. Y uno ve ahí, si ve democracia real, democracia de base, democracia... Entonces, es complejo y es para discutir. Y ese video es recomendable porque de una autora argentina, cineasta, me estoy acordando, es muy bueno. Hechos no palabras, porque describe todo ese proceso y lo rediscute. Obviamente no da toda una certeza, pero lo pone en la mesa y bueno, ahí discutamos qué es democracia. Qué... Exactamente, sí, una de las cosas que nosotros tratamos de hacer todo el tiempo en Aldea Global, porque México tiene una democracia. Una democracia formal, pero una claro, democracia... Claro, un PRI que estuvo 50, 70 años en el partido, en el gobierno. Y bueno, claro, exactamente. Claro, entonces, y bueno, ¿qué democracia? Partido único, ahí tiene un ejemplo de partido único. Democracia liberal, Estados Unidos nunca lo... Jamás. Allá de que le robó territorios, todo, pero después era... No era mal ejemplo para Estados Unidos de democracia, pero no, Cuba sí. ¿Has visto? Claro. Hoy en día sí. Entonces claro. Parece que el mal ejemplo es hacer las cosas bien, capaz. No, sí. Incluso lo más interesante de Cuba es que no solamente genera todas estas nuevas conceptualizaciones acerca de cuál es el rol de la democracia, de cuál es el rol de paradigmas políticos, de cuál es el rol del Estado y sobre todo de cuál es el rol de la propiedad. ¿No? Claro. ¿Cuál es el rol de la propiedad? Sí, clave. Cuando en marzo pasado visitaba Obama la ciudad de Cuba, Fidel dijo, nosotros no necesitamos nada del imperio, dijo, ¿no? Y un poco y hablaba acerca de que bueno, que en Cuba no existe la propiedad colectiva, sino hay una propiedad estatal y el Estado planifica y gestiona todo el sistema productivo para luego distribuir los beneficios en el país y mantener el sistema. ¿No? Okay. Entonces, ha construido su forma, su fondo, uno puede discutir, estar más de acuerdo, pero una de las cosas que también hizo muy interesante a Fidel en Cuba es la falta de dogmatismo para con la ex Unión Soviética. Porque la idea de la Unión Soviética sobre los países satélites no pudo ser implantada en Cuba. Y eso también habla muy bien de Cuba, Latinoamérica. Y de Fidel, y de la dirigencia cubana, sobre todo de Fidel. Y no estamos hablando de que le estaba diciendo a su aliado más, al tipo, a los únicos que le iban a... Económicamente. Y que iban a sacar mano por él, le van a hacer ellos. Entonces le dice, no, mire, yo no voy a hacer lo que usted quiera. Claro, no van a hacer un calco, no vamos a hacer una sucursal de Rusia. Claro. No, para nada. Y bueno, y ahí, por ejemplo, esa que vos decís, no hay... Mira cómo los norteamericanos hablaban este tema de la propiedad privada. Es decir, en Cuba cualquier persona puede entrar a tu casa y acostarse a dormir ahí. Claro. Yo eso lo escuché de un norteamericano. Claro. Es decir, lo que pasa es que en Cuba... Una sí, cosa demencial y de mentiras, claro. Sí. Pero propia de esta propaganda y la estupidez. Sí, esta propaganda que también en esa conversación Fidel decía... esta cuestión de que vivimos en una crisis humanitaria porque este sistema político no da para más. El capitalismo como expresión política, como proyecto económico, no da para más. Ha fracasado, ha sembrado terror y muerte y ha generado las peores condiciones de relación con nuestro medio, ¿no? Y hace un fuerte hincapié, hace una fuerte precisión acerca de que si ya no es una lucha solamente de ideas en función política, sino lo que se está poniendo en juego acá es la propia preservación la de nuestra especie en esta única nave espacial, como dice Walter Martínez. Walter Martínez, que es este planeta Tierra. Los recursos humanos. Entonces, la voracidad ha llegado a un límite. Que pone en riesgo nuestra propia continuidad dentro de este planeta. Y es por ahí interesante poder verlo porque también dice, Cuba puede ser criticado por diferentes aspectos, claro, por métodos quizá, ¿no? Pensar esto de la producción porque a veces el Estado cubre todas las llamas de la producción, prestando a cambio sanidad y educación gratuita y comerciando para conseguir los productos escasos en la isla, digamos, comercialización externa. Sí. Y una de las cosas que más también ha sido criticado por sus detractores, más de este lado, del lado de la izquierda, que porque del otro lado seguramente sí, tiene largo y tendido, sí. Pero las únicas excepciones estas son las empresas mixtas, ¿no? Relacionadas con el turismo, que ha sido una de los que en algún sentido fue uno de los argumentos más fuertes para esta apertura de diálogo, este acercamiento, sí, ¿no? Sí. Este acercamiento de las empresas capitales de otro lado para poder generar la infraestructura que Cuba no tiene porque por todas las condiciones que nosotros hemos dicho. aún así como esto, dice Fidel, nosotros podemos ser criticados por un montón de cosas, pero hoy hay millones de niños que van a dormir en la calle y no van a tener para comer. Y ninguno de esos niños es cubano. Claro. Toma. Te tapa la boca. ¿Qué tal, eh? Entonces claro. y ¿Cómo discutís eso vos? ¿De qué autoridad en cualquier lugar del claro, mundo? Claro, porque quizá interpretaciones podemos tener cientos, miles acerca de tal o cual, sí, cual cosa, medida. Pero... no solamente la ayuda humanitaria que generaron con el proceso de alfabetización en Bolivia, con el médicos, proceso de sanidad en Venezuela, acá hay muchos médicos riojanos. Yo tengo un amigo en particular que se ha formado en Cuba, no solamente un país tan pobre como Cuba, no solamente puede brindarle educación a su propio pueblo, sino también puede brindarle educación a Latinoamérica, ¿no? Sí, sí, sí. Pensando también en esta patria grande. Nos faltan 5 minutos para las 11, compañeros, les propongo. ¿Vamos a una pausa? Vamos a una pausa, vamos a escuchar un tema que me acaba de pasar el señor Yago para que lo nombre especialmente, porque yo tengo muy buen inglés. Go Neko, ¿verdad? Así que 14 de junio. Ese es el audio que vamos a escuchar. Así que espero que les gusten y es un audio que les recomiendo para que graben, porque dice un montón de cosas interesantes. Thank you. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Son las 11 de la noche, te estamos acompañando después de esta gran canción que nos pone nuestro operador. Gracias, Yago, por acompañarnos en este viaje. Gracias por hacernos esto. Sí, muy bonito, muchas gracias. Bueno, estábamos hablando un poco acerca de Cuba y este Cuba hoy, ¿no? Pensar este proceso de la isla también para poder, de alguna manera, arrancando por ahí, pensar también la realidad latinoamericana. Y un poco en el bloque anterior hablábamos acerca de este acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, y una de las grandes preguntas que ha seguido a este proceso, en qué consiste y cuál es el alcance del cambio político de Estados Unidos. Hablábamos un poco de eso, y asimismo, como nosotros también teníamos algunas referencialidades, no es una respuesta fácil, ¿no? Y quizás sea muy pronto también como para poder hacer un análisis cabal acerca de lo que va a significar, ¿no? Hasta este momento lo que hemos visto son acuerdos comerciales en relación a estas empresas mixtas. Pero cuando el presidente Obama hizo su anuncio, dijo que después de 50 años de una política fracasada era hora de probar algo nuevo, ¿no? También como un Obama que intenta de alguna forma generar nuevos aspectos, estrategias, ¿no? Digamos, no olvidemos que la semana pasada se acaban de generar dos nuevas bases militares acá en Argentina, ¿no? Estamos con un TTP muchísimo más fuerte, ¿no? Estamos como en una oleada, una posible destitución de Dilma también, ¿no? Estamos con una Venezuela que cada día está más agobiada también, no solamente por sus problemas internos hacia dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, sino también la crisis social que la desestabilización económica y la guerra financiera ha generado, ¿no? Y un poco volviendo a las declaraciones que dio Obama, dice: estamos en el camino hacia el futuro, dejaremos en la espalda las cosas que hicieron el pasado complicado, lo dijo en Panamá. Sin embargo, en varios momentos las autoridades estadounidenses han dicho que cambian los métodos, pero no los objetivos. Sí, ¿no? Que eso es clave para entender a Estados Unidos, principalmente. Me parece que es como el concepto más claro, digamos, para entender que podemos disfrazar al lobo de cordero, pero no, pero lobo será, ¿no? Exactamente. La frase del Che, no confiar en... Ni en el capitalismo, ni un tantito así. Claro, que es que no se puede. Bueno, una de las cosas que también hay que tener en claro es, para ver siempre la política norteamericana, es eso. Su objetivo es sacar a lo que ellos mal llaman un régimen de Cuba de raíz. Todo lo que les sea incómodo. Pero quizá no fue tan bien, porque capaz que nosotros también somos, bueno, por naturaleza desconfiados de estas situaciones, que como mismo el Che lo decía. Pero también, ¿no será que durante todos estos años el pueblo cubano ha sido educado de forma tal de que esa embajada que tiene en este momento en su territorio por parte de Estados Unidos no le va a generar, no va a generar lo que, por ejemplo, nosotros, es muy raro el argentino en sí, porque nosotros tenemos un sentimiento muy antiamericano en muchos lares de este país, pero a nosotros no nos causa un disgusto tan sentido de que el presidente vaya a la embajada el 4 de julio, por ejemplo. Como que lo vemos como algo que, bueno, es así, claro, ¿viste? Tiene que hacer eso, bueno, sí. Es su afinidad y demás. Es más, muchas veces muchas personas criticaban a gobiernos anteriores por el tono conflictual que le tenían maleducado, sí, ¿viste? Sí. Una cosa así. Bueno, pero yo creo capaz que el pueblo cubano está en condiciones de tener esa embajada norteamericana en su territorio y no, digamos, dejarse, bajo las mieles de este imperio. Me parece que también hay que mirarlo como es un momento que está bueno ver el contraste. Capaz que ni más ni menos estamos en vistas de ver al nuevo hombre que ya nació en Cuba y que está dispuesto a soportar esa situación. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, eso que me estoy acordando, Emma, me estoy acordando de la visita de los Rolling Stones, que fue cuando hace un tiempo, y uno por ahí intercambiando ideas, debate con amigos, amigas de una compañera, amiga muy querida ahí de la universidad, directora de la carrera de trabajo social, Lore, y con otro amigo, colega chileno, trabajador social, no recuerdo el nombre en este momento, que, bueno, cruzamos ahí ideas, bien, como un pequeño debate, y esta persona, el compañero chileno, como muy enojado, a tono como que, y ponía, citaba la frase, creo, de una de las canciones de Silvio, que nos vienen a ofrecer, como, con toda esta mierda. Sí, nos vienen a ofrecer tanta mierda. Claro, ponía ese entrecomillado y ahí hacía un análisis este compañero chileno. Y yo respondí, bueno, y muy a tono, como en el sentido de que él, bueno, como que los iban a engañar al pueblo al pueblo cubano con los Rolling Stones y todo. Y una cosa, yo contestaba, y es lo que comento ahora, el tema de que me parecía hasta con buena onda, le decía, y con buen respeto, como irrespetuoso, él o mucha gente, compañeros, de subestima, me parecía una subestimación al pueblo cubano. Al pueblo cubano. En decir, bueno, claro, que se va a tragar por el oro, los pobritos, estos pobres le dan los Rolling Stones y van a ir al pie y van a... me parece que es subestimar al pueblo cubano en toda la cultura política, educativa, de conciencia social, con sus contradicciones seguramente y complejidades y matices que debe haber, pero como un tronco fuerte, me parece, de un pensamiento crítico logrado a lo largo de décadas de educación y a la vez de conocer desde chico el tema de lo que es Estados Unidos. Así que me parece eso, que como que es complejo eso y uno no puede como... a simplificar y decir, bueno, si se acercan a Estados Unidos o vienen los Rolling Stones, 1+1=2, entonces, bueno, ya se han entregado los cubanos. Claro, como muy obtuso eso. Claro, no, me parece que irrespetuoso decirlo desde nuestro país. Es algo así, una locura. Arrodillado hace años, o nuestros gobiernos. Entonces, encima de eso, me parece que, y de último ya planteaba, y ponele que ellos acuerden o cosas que por ahí nos hagan ruido, pero bueno, lo hacen ellos desde su situación existencial, material, política, cultural, y ellos sabrán resolver, no sé, o si les genera contradicción, y me parece que uno tiene que ser respetuoso. Uno, claro, puede señalar y opinar y criticar, para eso vivimos y estamos desde distintos lugares, pero me parece que, a lo que iba era eso, me parece como que hay que, desde un respeto, no una cosa así, una reverencia, porque hay complejidades y contradicciones y errores que puede haber, y ha habido, en el como todo proceso, pero sobre todo en Cuba, pero me parece que hay como un eje, una esencia así de dignidad que no se va a entregar así nomás por una medida, un acercamiento o un recital o una visita. Menos porque sí, canten los Rolling Stones. Por ejemplo, claro, en la década del 70. Ojalá que vayan más grupos. Ojalá que vayan, claro, un montón de grupos. Porque pero vos fíjate que es muy propio eso de nosotros en la década del 70, a partir del 74, en la última dictadura militar. Por ejemplo, un gobierno militar proamericano, si los hay, no permitía nunca las canciones en inglés, que de toda la influencia norteamericana lo más tonto era eso, Sí, eso por un lado. Y por otro lado, también pensar en perspectiva comparada el hecho de que la Unión Soviética, en la época en la que detentaba Rusia el poder desde Moscú, solamente en dos o tres momentos muy puntuales se cerró la embajada de Estados Unidos en la Unión Soviética, porque las embajadas siempre estuvieron activas durante la Guerra Fría. Entonces, y eran dos hegemonías. Y bueno, en cambio, en el caso potencia. De, bueno, tampoco que ha sucedido. Claro, que han entregado el alma al diablo, ¿viste? Una cosa para me el parece estilo. Como hasta infantil, yo ponía como caer en un infantilismo, diría compañero Lenin. Claro. Mi izquierdismo desde ahí, ha visto, me parece que como que ver en su complejidad, y sobre todo uno que no está ahí, me parece que uno podría enriquecer mucho más el análisis, obviamente estando un tiempo viviendo ahí, puede conocer mucho más profundamente eso, pero de encima, si estamos desde acá, de Chile, el combate de otro lado, y así señalando ahí no, como si fuera algo tan simple, me parece que no. Otra no vez ayuda, creo, no aporta. Y aparte que al proceso en sí, transformarse en otro policía más de la moral, me parece que ya como que no da. Claro. Aparte que como que todo el tiempo le están buscando un error, y a veces nosotros, desde una perspectiva no norteamericana ni toda esa cosa, también, viste, como que incurrimos en ese error, que es un error también de policía de la moral también. Claro. Totalmente. Incluso hasta muchos de los ¿no? De la teoría guevarista acerca de la construcción de las subjetividades hacia dentro de una comunidad y cómo y su relación con la producción. Pienso en la carta a su compañero uruguayo, ¿no? El hombre nuevo en Cuba. Y él justamente problematizaba acerca de cómo era generar estos espacios de concientización y de empoderamiento con el trabajo de la comunidad cubana. Y justamente también retomaba cuando Fidel Castro da ese excelente discurso cuando cae la Unión Soviética y da ese excelente discurso acerca de cómo se va a enfrentar ahora el momento especial, ¿no? ¿Cómo hacemos para apechugarle, ¿no? Y volver ahí a resistir el embate del imperialismo y este duro momento que estaba pasando con todas las necesidades explícitas del pueblo cubano, ¿no? Entonces, un pueblo que no solamente pudo desarrollar todos estos pensamientos, ser un faro, ¿no? Y ser un lugar de referencialidad para poder pensar Latinoamérica, y al mismo tiempo haber resistido los embates económicos en su momento, pensar que este pueblo tiene un retroceso es un gran error. Sí, y aparte de una obscenidad. Pensar que este pueblo tiene un retroceso dentro de su construcción social y moral es un terrible error. Sí, un reduccionismo, una cosa así. Es una simplicidad absurda. Sí, totalmente. Gente que ha soportado desde lo teórico y técnico este fin de las ideologías. Algo tan fuerte, claro, como eso. Algo claro, es la caída de la Unión Soviética, bueno, y Foucault. A la vez en el plano de las ideas, cultural, político. Claro, nosotros lo vivimos, vaya, sí, lo vivimos en Argentina. Exactamente. Entonces, Menem, de la Rúa. Hay como momentos así en los que uno también tiene que ver desde qué lugar critica a qué fuerzas. Y me gustaría que después nos internemos un poquito en hablar quiénes se van de Cuba, por qué se van de Cuba, las condiciones que le da Estados Unidos a ellos para que lleguen. Y un señor que para mí va a ser tela para mucho análisis, que Ted Cruz, que es un cubano que emigró, en realidad sus padres eran cubanos, viven en Miami, y él fue el candidato que peleó mano a mano contra Donald Trump por ser el candidato republicano. Entonces, un señor que habla muy bien español, en realidad habla prácticamente cubano, bueno, habla inglés, y que él decía que lo que habría que hacer es poner, como dice Donald Trump, un muro, y que hay que volver a la idea de invadir Cuba. ¿Entendés? Claro, entonces, fuerte, sí. Y bueno, y cuando muchas personas a veces que tildan de conspiración, ah, no, lo que pasa es que vos lo único que está haciendo es una teoría de conspiración, 600 veces lo trataron de matar la CIA a Fidel, claro, y no lo pudieron matar. Bueno, ni que hablar de todo. ¿Cómo haces para que un pueblo se te rebele, lo bloqueas? Bueno, preguntémosle a Venezuela, y no le dejas entrar recursos básicos para que la gente se ponga loca. Bueno, a Cuba se lo hicieron durante 40 años y ellos sortearon eso desde su producción, desde cultivar. Bueno, la primera, claro, la primera lugar donde se cultiva en las ciudades, prácticamente en todos lados, es en La Habana, para poder autoabastecerse. Entonces, muchos, como Pablo recién decía, una metáfora que está buena, es un faro, ¿viste? Como que la necesidad también los ha llevado a que han guiado a muchos otros procesos que no tienen capaz tanto que ver con el comunismo, pero sí, por ejemplo, esto de la producción y el autoabastecimiento. Sí, incluso en ese momento yo pienso lo que significaba para las generaciones que intentaban también generar un cambio en el continente, lo que significaba encontrar una fuerte referencialidad y una subjetividad, la juventud, un lugar donde uno dice, bueno, este es el camino, quizás no lo podríamos hacer, y tendríamos que pensarlo si lo desarrollamos esquemáticamente y replicando cada uno de los pasos, o pensamos que de una manera más situada, con una intervención más propia, pero no dejar de hacerlo. Me parece que el fuerte mensaje que da el pueblo cubano es de que es posible. Sí, es de que es posible, de que, como dice Fidel, ¿no? Otro mundo es posible. Sí. Y en ese sentido me parece que es como al momento de socavarlo moralmente, al momento de menospreciarlo en su integridad como pueblo, me parece que está justamente apuntada hacia eso, ¿no? Y encima esta gente de ese lugar y de esa forma, es una de las cosas que son muy, muy incomprensibles, si se quiere. Bien, faltando 15 minutos para terminar nuestro programa, nos vamos a la última pausa musical y enseguida regresamos. Tengo que hacer un pequeño chivo porque yo acabo de pedir el tema que vamos a escuchar, me lo acaba de pedir mi tía, que es uno de los temas que más le gusta y que ella conoció a uno de los cantantes de este tema de Buenavista Social Club. Bueno, le mandamos un saludo, una gran canción, una gran banda, también nos gusta mucho a todos nosotros, así que para todos los que están ahí del otro lado... Ganas de viajar a Cuba, ¿no? Sí, vamos a viajar. No sé cómo, porque tengo un cagazo al avión, mire, no sé, el colectivo está allá. O en barco. Vamos ahí, si estás en tu casa, relájate. Si quieres, puedes bailarlo también. Y enseguida regresamos con el último bloque de Aldea Global. chan chan, en el mar servía una arena, como sacudí el jibe, a chan chan le daba pena. Voces 87.7 Radio. Bien, ya estamos en el último bloque de la Aldea Global del día de hoy. Saludos a todos los compañeros y las compañeras que están del otro lado escuchando estas reflexiones acerca del proceso de apertura de Cuba y Estados Unidos, el proceso de relaciones, que justamente también lo vamos, como en todos los otros programas y las otras noticias que también trajimos a esta mesa, vamos a traerlo también, seguirlo pensando, seguir dando un poco de vuelta, porque justamente no son instancias selladas, sino de manera dialéctica van a seguir generando información y van a seguir generando pensamientos, ¿no? Y para el último bloque ya de este programa, ya en la hora de despedida, pensar un poco acerca de que esta apertura entre las embajadas, si bien Estados Unidos siempre tuvo una política pro inmigración cubana, de manera de a diferencia de México, ¿no? Siempre siempre a lo, no, que es la verdad. No. siempre recibió y acogió abiertamente, claro, a los cubanos en Miami, sí, sí. ¿No? Donde está como esa estrategia, como estrategia de sí, para poder al pueblo demostrar. Siempre ha tenido como ese acercamiento y esa facilidad, digamos, para generar visas, ¿no? Para, y sobre todo a terroristas, a cubanos. A gente, sí, gente de mal. En todo tipo, pero sobre todo también, y en especial a carriles y varios más en ese tono. Sí, sí. Así que con esta apertura, ¿cómo con esta apertura, con este deshielo, ¿no? ¿Cómo se va a vivir ese proceso para las personas que quieran acceder a tener una visa norteamericana? En la política de pie húmedo, que se denomina en la región, es que una vez, ¿por qué se lo denomina pie húmedo? Porque aún con los pies húmedos vos pisás suelo norteamericano viniendo de una balsa. Y ya sos ciudadano norteamericano si vos lo querés. El único país que tiene esa posibilidad es Cuba, como bien nombrabas recién, Pablo, con respecto a México. México te disparan, todo lo que sabemos, lo que es la frontera entre Estados Unidos y México, en algún momento tendríamos que hacer un especial acerca de los muros, ¿no? En el mundo y sobre todo en América. El de Israel con Palestina, ¿no? Los muros siguen siendo un problema. Bueno, entonces en la política, una de las cosas que más se hizo hincapié es que, si bien Obama fue uno de los tipos que recrudeció muchísimo la política de deportaciones en Estados Unidos, no sacó esta política de pie húmedo para Cuba en particular, aunque tuviera la embajada abierta. Y bueno, y esto que esperábamos muchos, que esperaban esta reacción con la embajada. Todos sabemos que una embajada es considerado territorio nacional del lugar que él representa, entonces es suelo norteamericano. De una bataola de cubanos haciendo cola para pasar un cerco mínimo que ya los habría ingresar en Estados Unidos de forma técnica y legalmente ya los podría hacer Estado norteamericano. Que quizá también es un justificativo de lo que nosotros decíamos, no era tanta las ganas de irse que no generaron esta imagen en por lo menos en ningún lugar. Claro. No, así filas y filas esperando para pasar ahí o cosas por el estilo. Bueno, eso no sucedió. Sí, lo que ha sucedido, pero que no se ha visto mucho, es que Cuba es el principal acusador de los crímenes que se cometen dentro de Guantánamo, porque es una base norteamericana que está en territorio cubano, y los contratos se han vencido en los que ya debería Estados Unidos retirar su base de ahí, y las promesas de Obama que nunca las cumplió. Bueno, Fidel y en Cuba ha sido el país que más ha denunciado los crímenes que se cometen ahí contra la humanidad, que se les dice muchísimo a los cubanos de que los derechos humanos en Cuba no se cumplen. Pero el derecho humano que no se cumple, por ejemplo, el que todo el mundo está tan afligido, es el derecho a libertad de prensa, por ejemplo. Ese es el derecho que más lesivo se lo ve encontrado. De organismos de prensa privado. Mundial, ¿cómo se llama? El CIP, sí, justamente también por el constante accionar al cual se ven sometidos, digamos, ¿no? Me parece que en algún punto lo que se conoce de la isla es vox populi, digamos, ¿no? Claro. no hay más, digamos. Lo que pasa que también se hace muchísimo hincapié en poder mostrar la pobreza o algunos aspectos poco felices de la isla, pero no tampoco se profundiza en el porqué de esos aspectos poco felices. Nunca se habló del bloqueo que existe desde el 1966, ni de la ley de ajuste, ni todas esas instancias condicionadas. Sí. Digo, pensar hoy Venezuela, ¿no? Y pensar también como hay un saludo para las compañeras que se retiran. Se nos están yendo de este pequeño bar. pensar un poquitito dentro cuando hablábamos y hacíamos la introducción de este programa y lo presentábamos justamente a Fidel, también una de las características más notables es que en algún punto es un gran estratega del continente, ¿no? Y pienso en una de las personas que ha vuelto a poner la palabra socialismo post caída del muro de Berlín, post triunfo del capitalismo, post triunfo del postmodernismo y el triunfo también del capitalismo, no solamente como sentido común, sino también el alejamiento de los procesos revolucionarios. Poner de nuevo en tapete la palabra socialismo, en algún punto se lo debemos a Hugo Chávez. En todo el mundo. Esa misma palabra y ese acercamiento, Hugo Chávez lo dice: yo soy lo que soy porque me pude acercar a Fidel. ¿no? Y pude entender. Gran maestro. Claro, entonces pensar justamente a Fidel Castro como esta entrega en latinoamericano no es solamente de un punto abstracto, de un pensador noctámbulo, es un hecho. Hay hechos concretos. Es un hecho concreto. En los últimos años, sobre todo en América Latina, bueno, ahora con un retroceso como vemos de la derecha, pero nombras a Chávez, Evo, uno puede nombrar distintos procesos concretos y sobre todo de beneficios para estos pueblos, así que sí, bien lo definís, Pablo, así como bien concreto. No se puede hablar de estos últimos 10, 15 años de progresismo en Sudamérica sin la influencia de un tipo que vino acá, ¿entendés? A diferencia del que vino este año, a darnos, por ejemplo, un par de consejos y de charlas sobre una forma diferente. Yo por eso hacía tanto hincapié en la cuestión que tenía que ver con el índice de mortalidad en Cuba, porque tiene una discusión en vivo con Néstor Kirchner. Dice, nosotros hemos bajado a tal el índice de... Sí, nosotros también, le dicen, bueno, pero vos lo podés bajar mucho más. Claro, y él abiertamente siempre decía, yo tengo en Cuba, le dice, si yo hubiera tenido este país, no, a mí no me con para los nadie. Recursos de este país, a mí no me para nadie, es el tipo. Claro. Entonces ha sido también una persona así, una figura muy llamativa, un tipo muy inteligente y un referente a nivel mundial del pensamiento. Bueno, estamos llegando ya al final de nuestro programa. Antes que nada te queremos agradecer, Víctor, por habernos acompañado en esta mesa que la podríamos catalogar de pro cubana y pro... Yo estoy siendo apuntado con armas para no decir lo que pienso, así que no sé por qué puede decir eso la gente, chico. No, nunca vamos a esconder, nunca le vamos a mentir, no es nuestra intención y para nuestro nada. Estilo. No es nuestra intención y tampoco nuestro estilo, ni apuntamos justamente a engañar ni a decir otra cosa más de lo que pensamos, ¿no? Justamente este programa intenta hacer eso y encontramos un momento especial hace poco. Fue el cumpleaños de Fidel y Cuba también siempre ha intentado ser ese, para mí por lo menos, para mucha gente también ha intentado ser, como dije antes, ese faro que todavía sigue alumbrando una idea que es la misma idea de Bolívar, que es la misma idea de Mariátegui, que es la misma idea del Che, de generar ese gran continente que necesitamos para generar la equidad y la justicia social que muchos estamos buscando. Así que muchísimas gracias, Víctor, por habernos acompañado el día de hoy. Un día muy especial donde por suerte hemos podido sembrar un granito más de justicia en la reconstrucción histórica de nuestro pueblo argentino. Así que para nosotros es un honor que hayas compartido la mesa de hoy con nosotros. Bueno, gracias Pablo, Emma, Yago, los compañeros y mira qué loco lo que estás comentando, porque el tema de muchos, seguramente esos compañeros que han pasado por esos centros del horror, como La Perla y tantos otros lugares de genocidio, seguramente muchos de ellos, desde toda la diversidad, reivindicaban y tenían esa referencia mucho más fuerte, seguramente en ese momento, de figuras como el Che, como Fidel, como el mismo Cuba. Así que también viene el comentario y lo que decís, y bueno, le agradezco por supuesto la invitación, y bueno, es realmente muy lindo compartir y reflexionar desde lo que uno, las condiciones concretas nuestras de vida, desde La Rioja a la Argentina, pero sobre todo teniendo, para mí sigue siendo como un espacio de referencia Cuba, lo que señalaba Gemma, el tema del tema de la vida, la desnutrición, la más baja de... quizás entre las más bajas del mundo, me parece que no es algo menor y sigue siendo algo muy fuerte y que nos señala el tema de todo. Muestra mucho de lo que es Cuba y lo que ha sido Cuba, sobre todo en eso, en la defensa de la vida. Después uno puede discutir más o menos ideas políticas, modelos, formas de producción mixtas, más cercanas, más socialistas, menos. Pero el hecho de que un proceso, un pueblo haya priorizado el tema de la vida, la alimentación para todos, poquito, más o menos, lo que sea, pero nadie se caga de hambre y sobre todo se mueren muy pocos chicos y casi ninguno desde su seno materno, me parece que es todo un símbolo eso, mucho más en estos tiempos y en este mundo tan tan jodido, como dicen los tangueros por ahí, el tema me parece eso como lo define a Cuba, entre muchas otras cosas, pero eso sobre todo. Básicamente es eso. Seguro. Ha sido muy buen descargo, la verdad. Muy interesante. Muchas gracias por haber venido. Sí, bueno, nos estamos despidiendo de una aldea global de una vez más. Este saludo, no se pierdan el bar de las 12. No se lo pierdan, porque el desierto, sin, el desierto sin ventilador, hoy toca Funeral Eléctrico. No se lo pierdan, la verdad que va a estar bastante interesante con nuestro compañero. Ya que, están precalentando ahí los chicos. Que nos estuvo poniendo al aire para todos ustedes y nos estuvo acompañando también. Muchas gracias al señor Satélite Yago, al señor Emanuel Girard. No, y en 1979, antes de viajar a las Naciones Unidas, un periodista le pregunta a Fidel por un rumor que siempre está, le dicen, hay un rumor, dicen que usted siempre está protegido por su traje. Y él le pregunta, ¿cuál traje? Respondió Fidel Castro sacándose el puro de la boca para desabrocharse la camisa. Todo el mundo dice que usted tiene un chaleco a prueba de balas, insistió un periodista. Y no, dijo él, Castro entre risas, mientras mostraba su pecho, voy a desembarcar así en Nueva York. Tengo un chaleco moral, que es fuerte, ese me ha protegido siempre. Así que ha sido un honor el programa del día de hoy, por haberlo compartido truco, con ustedes. Así es, truco, claro. No se discute más. No se discute más, muchas gracias. Sepan que este programa y los demás lo van a poder encontrar en nuestro fanpage de Facebook, Aldea Global. Todavía hay algunos compañeros y compañeras que se están acomodando al nuevo horario. Sepan que este va a ser el horario hasta diciembre. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Nos encontramos la próxima semana. Cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos. siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diálogo.